Hola, mi nombre es Yuri Alexandra Carvajal Antolines, del grado 8B, y hoy les vengo a decir unas coplas. Con manos de esperanza, construyendo un porvenir, que la paz sea la danza que nos invite a vivir. 2. Un puente de armonía que une toda nación, que la paz sea la guía de cada corazón.